que es cuando sonaba potentemente la canción que vamos a escuchar enseguida, pues por ejemplo, nacía las emisiones de una plataforma televisiva que ha cambiado la forma de ver la tele en el mundo. Era Netflix en España, pero es que en septiembre de ese año, en 2015, después de 8 años sin publicar nada de nada, Manolo Tena nos dio a conocer su álbum Casualidades, que inicialmente iba a llamarse La vida por delante, una de las canciones que encontramos dentro de ese disco. El disco, por cierto, producido por su hermano Rafa Tena, estuvo precedido por 2 singles, Princesa Azul, que ya la estamos escuchando, y Opiniones de un payaso. Hoy en Poniendo las calles te traigo esta gran canción musical, esta gran obra musical, para entender lo último que nos dejó Manolo Tena antes de dejarnos. Merece la pena subir la radio y vivirla. Detrás de las ventanas está la libertad. Tan solo algunos presos que ríen al pasar. Qué triste está la cárcel sin su jardín. Alguien vendió las flores para sobrevivir. Y en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, en ninguna parte tú, princesa azul. Un duro en el bolsillo, ni nadie en quien creer. Las promesas rotas y para no volver. Tú te sientes tan solo entre la multitud. Es invierno y la ciudad no deja de llorar. ¿Dónde te ocultas tú? Y vuélvete silencio, porque es mejor así. Me salvarías tú, me salvarías tú, me salvarías tú, princesa azul. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito. España es uno de los principales países de destino y tránsito de víctimas de trata en Europa. Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata. De estas mujeres en su mayoría y hombres también se habla poco. Te vamos a presentar a Sofía. Estuvo durante meses explotada laboralmente por... Te decían, yo te voy a denunciar con la policía. O si ves a la policía, ni se te ocurra acercarte porque tú no tienes... El drama puede estar en el piso de al lado de tu casa donde... El tema de internet. Todas estas nuevas tecnologías son utilizadas por estas redes. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. 5.45, 4.45 de la mañana en las Islas Canarias. Javi Rincón, un ponedor que ahora mismo va camino a Mercamadrid y nos manda un abrazo bien fuerte a toda la comunidad de ponedores. Es impresionante la de gente que está con nosotros, EBA. MJ de la Torre, por ejemplo, que dice que él forma parte de una asociación no lucrativa, ASAM, que ayuda a nuestros mayores. Organizamos comidas, bailes, viajes, lo pasan bomba y disfrutan un montón. Es una gozada asomarse a nuestro Facebook, la de cosas que hace la gente por los demás, y nos damos cuenta que en positivo se vive muchísimo mejor. Montero Vicente, o Vicente Montero, nos da los buenos días. Dice que en este momento se pone en marcha con su autobús. Así que, Vicente, mucho ánimo. Y otro ponedor que está ahora mismo en Mérida y nos está escuchando. Miento, que está ahora mismo en Mélida. Pone aquí Mélida, que nos escucha ahora mismo y nos da la enhorabuena por el programa. A Joit El Fará, un abrazo bien grande. Un mensaje más, ve, antes del grupo Risa. Venga, el de Carmen, que dice que ha cuidado a muchas personas mayores, algunas con Alzheimer, y que nos puede decir que ha aprendido más de ellas y de ellos que de cualquier otra persona. Genial, que nuestros mayores no se sientan solos en absoluto. La comunidad de ponedores está con nuestros verdaderos protagonistas, que son los que le pusieron las calles a España. 5.47, hora menos en Canarias. Son tres: Óscar Blanco, David Miner y Fernando Echeverría. La suma de los tres da por, bueno, da por nombre a el Grupo Risa. ¿Qué tal, distinguidos ponedores? Bienvenidos al jueves florido y hermoso, los jueves del Grupo Risa, en plena acción. El otro día, creo que le comentaba el pulpo al Herrera. Sí. Bueno, qué bonito cuando coges una canción, ¿verdad?, y nos la traduces. Sí. Para que sepamos lo que quiere decir. Sí. Y Herrera, haciendo un ejercicio de modestia absolutamente sí, espléndido, dijo, no, es muy fácil de traducir y tal y cual. Ah, bueno, pues no es el pulpo el único que destaca esa cualidad de nuestro afamado y querido líder. También lo hacía el otro día nuestro Bobby, nuestro Roberto Gómez, en el espejito. ¡Hombre! ¿Pero vamos al diario ya o qué? Ah, bueno, el diario de mi Roberto. Querido diario, la otra mañana, muy de mañana, haciendo cosfrit, yo creo que mi amigo Carlito me estaba poniendo el trapo a ver si entraba, y voy a entrar como un carretón. Venga, vamos. Elvis Presley, ahora rearreglada con la Royal Philharmonic Orchestra. No one else can understand me. Oh. When everything I do is wrong. Cuando todo lo que hago está mal. You give me hope and consolation. Tú me das esperanza y consuelo. You give me strength to carry on. Y fuerza para seguir adelante. And you're always there. Pues bien, para empezar, Carlitos, me sorprende que sí, cuando has dicho Elvis, when no one else can understand me, tú lo tradujiste. Bueno, pues bien, sí, yo no voy a ser menos que tú y voy a hacer una traducción muy especial. A ver. Ahí está el tío, vámonos. Feelings al alpardo. Qué bonito es al alpardo. Trying to forget my... ¿Qué premios tan prestigiosos? No está dando nada como al alpardo. Al alpardo de mi corazón. Estarán contentos. A ver, hombre. Teardrops. Al jete. Rolling down on my face. Queda justo al lado. Sí. Trying to forget my... Y Jesús de Joma. De al alpardo se enamoró. Mira el estribillo, qué bonito. Al alpardo. Qué bonitas playas de al alpardo. Donde Martínez Almeida. You'll never come again. Conoció a Díaz Ayuso. Bueno, ya está aquí, porque el resto ya se repite. Bueno, esto, Carlito, esto es inglés. ¿Esto es inglés nivel qué? Nivel 1. Ah, nivel, muy o sea, bien. Qué fácil el inglés y qué precioso soy algunos para aprenderlo. De verdad, qué asco. Qué asco, que me voy, que viene Salaberry. Bueno, pues nada, distinguidos ponedores, todo esto y mucho más a las 11:30, 10:30 en Canarias con el espejito. Saludos, ponedores, especialmente a los que estéis en Al Alpardo. Oye, Al Alpardo es una localidad maravillosa de la Comunidad de Madrid. Mando un abrazo a Miguel Medranda, que siempre nos suele escuchar y nos ayuda a poner las calles en muchos momentos de las mañanas. Son las 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6. pero le tenemos un ratito antes para que reciba su ración de pulpo. Carlos Herrera, buenos días. No se ha visto en otra al Alpardo, ¿eh? Bueno, bueno, pero cuántas menciones, cuánto cariño y cuántos mensajes, ¿eh? Hombre, hombre, hombre. Pues yo comí un cocido allí muy bueno. Yo me daría un poquito más aquí de presencia. ¿Eh? Y un poquito más de presencia, sí. Un poquito menos de retorno, un poquito menos del output, un poquito más de input. Vale. De input, muy bien. Eso es. Traducción simultánea incluso para hacer la prueba técnica. Eso es. Mira, ya. No, ya, sí, por señas nos estamos entendiendo. Genial. Bueno, hoy teníamos deberes. Hoy me pusiste deberes. He localizado esta pedazo de canción, Herrera. Esto fue lo que tú escuchaste con tus padres hace un montón de años, ¿no? Sí, en casa del doctor González. Wow. Recientemente fallecido. Vaya. Era un buen amigo de mi padre y bueno, y su familia es una familia a la que hace muchos años que no veo, pero deliciosa. Y bueno, y el doctor González era una gran afición por la música de Ted Heath. Y puso este Fever que es espectacular. Sí, sí. Fíjate que esta canción tiene años, pero ha sonado muy bien desde el primer momento, Herrera. O sea, yo he visto aquí los niveles que tiene y está francamente bien. Resulta, Herrera, que este George Edward, este Ted Heath, que nacía un 30 de marzo de 1902, este tío ha vendido más de 20 millones de discos, ¿eh? Sí, sí, así, aletent. Es que es un máquina. Y luego, entre grandes canciones, grandes versiones de temas muy conocidos, pues también se marcó este Mack the Knife. Madre mía, cómo suena esta orquesta. Mira el Charles. El viento perfecto, ¿eh? Oh, me encanta. Todo aquel LP, ¿eh? Que inmediatamente, por supuesto, mi padre se compró. Y todavía está en casa. Eso te iba a decir, lo mismo tienes ahí en la estantería del despacho, sí, ¿no? Sí, sí, sí, lo tengo. Claro, claro, hay cosas de las que no, qué bueno, uno no puede desprenderse jamás, ¿eh? No, está claro. Pero fíjate, Herrera, yo he puesto esta canción en el salón de casa donde tengo un subwoofer y oye, ¿qué quieres que te diga? Suena como si el disco tuviese un año, ¿eh? Sí, estaba. Lo analógico, yo soy un loco de lo analógico. No ya porque por edad me corresponda, sino porque creo que el sonido analógico es excepcional. Tiene en un buen equipo una respuesta bárbara. Sí, sí, pues fíjate, precisamente para mañana viernes te tengo dos opciones. O profundizar un poquito en el mundo bambino, o te echo un ranking de los vinilos que más se están vendiendo hoy por hoy en España. Te lo he cribado un poquito para que no me hagas cobras. Y el vinilo, es increíble cómo se está poniendo otra vez de moda y cómo se venden. Sí, habida cuenta que se vende poco, porque ya realmente las plataformas de streaming te solucionan la vida. Sí, es verdad. Es decir, que no tengas tú la discoteca en casa, pero es que ni siquiera la discoteca la tenga... No, es que la discoteca está en una nube y tú acudes a ella cuando quieres por un precio razonable al mes, sí, ¿no? Sí, es verdad. Una tarifa verdad. Plana, ya está. Han acercado la música a muchísimas personas, Herrera. Bueno, Herrera, estamos pendientes de lo que nos vayas a contar. Hay un montón de cosas que están sucediendo, pero necesitamos tu análisis, Herrera, y te vamos a escuchar con mucho cariño. Ya sabes que los ponedores te queremos mucho. Ea, lo mismo digo. Así con Kimis. Así con Kimis. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye